Soy el osito y escucho ofrendas urbanas. Bien, seguimos aquí en Ofrendas Urbanas, 21 a 19 horas, y ha llegado el momento de nuestra entrevista de la noche. Y aquí están algunos de los integrantes de este ciclo 4x4. Les damos la bienvenida y preséntense. La dama primero. Buenas noches, Sandra Medina. Hola, ¿cómo están? Julieta Eskenazi. Marcos Remolgado. Muy bien. Gracias, Paul. Gracias a ustedes. Gracias. Y, claro, sí, acérquese un poquito, porque el micrófono es juntito, tirano. Juntitos somos más. Sí. Bueno, chicos, están acá. ¿Qué hacen acá? ¿Qué vinieron? Van a bailar. Vamos a invitarlos a compartir con nosotros un ciclo que llamamos 4x4. Somos cuatro coreógrafos de danzas de matriz africana. Y presentamos cada uno en nuestra obra cómo vivimos las danzas africanas y cómo también las extraemos y cómo se viven en Argentina estas danzas. Para aquellos que por ahí no tienen ni idea, ¿qué son las danzas de matriz africana? Aunque lo suponemos, pero alguno por ahí se pierde. Y los cuatro, Sandra, Ezequiel Barrios, Cecilia Benavides y yo, trabajamos con danzas de orillas hace muchos años y en estas en esta cada uno en sus obras tienen partes, cosas de danzas africanas más otros estilos, teatro contemporáneo, máscaras, digamos. Lo que nos une son las danzas africanas, pero aparte después cada uno le vuelca cosas personales también a la obra, ¿no? Uh-huh. Cada obra. Y bueno, por ahí, ¿por qué no nos cuentan un poquito, en principio, cuáles son estos cuatro movimientos, estas cuatro obras que están presentando? Bueno, nosotros vinimos el año pasado a hablar sobre Santo y Pagano, y sí. Santo y Pagano específicamente habla sobre las ofrendas de la fe, y las ofrendas de la fe dirigidas a Iemanjá, que es una deidad del panteón. Sobre todo en el culto de Bahía, ¿no? Que es a donde la negra, en esto codirigimos el espectáculo, Cecilia Benavides, ella que ha visitado bastante Bahía, nos unimos para contar este relato, que tiene que ver con las ofrendas de la fe y en especial la Iemanjá. Uh-huh. Eso es Santo y Pagano. Eso es Santo y Pagano. Uh-huh. Después está En Trance, que te toca a vos. Que me toca a mí. En Trance es un ritual, y es un ritual que cuenta el nacimiento de la individualidad, del individuo. Es como a partir de pasos en el sentido de un ritual que se van dando, entramos, saludamos, nos limpiamos, recorremos un camino, entramos en trance, encontramos quiénes somos para compartirlo en la comunidad, y después termina bailando en una fiesta con la música que se pasó recién de Ramiro Musotto, Botillero. Uh-huh, uh-huh. O sea que cuenta el nacimiento del individuo, de los individuos. Ajá. ¿Y Mujeres de Barro, Sandra? Mujeres de Barro cuenta la historia del panteón del pueblo Yeye, que también son africanos, están más en Dahomey. Y esos dioses están representados por elementos, en este caso vamos a ser paridas por el barro, que se llaman Anaburuque, y son mujeres que van experimentando desde su nacimiento la relación con las hojas, la relación con la locura y la muerte, y la relación con la sexualidad. Cada una de estas cosas está representada por una orilla, el barro por Anaburuque, el dueño de las hojas, y de la sabia Osaín, la locura y la muerte que se llama Iku, y la sexualidad y la transformación que se llama Oshumare. Y cómo las energías que existen en el universo, que nosotros arquetipizamos, nos transforman y nos hacen devenir en otra cosa. ¿Y quién va a hablar por Ezequiel? Kairos es una obra que de danza contemporánea que tiene muchos elementos de afro y que habla de la relación de las personas en una comunidad, de la relación de las personas con el tiempo, de la relación con las personas entre sí, la diversión, y esta va por ese camino. Uh-huh. Acá alguien nos pregunta qué es un orillá. Un orillá es... Ori quiere decir cabeza, y ya es una energía concretizada en esa cabeza, y es un dios, y tiene que ver con un elemento de la naturaleza, y son dioses que tuvieron cuerpo físico, y que fueron dioses porque se transformaron en, uh-huh. vinieron en... ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde son? Son africanos, pueden ser de diferentes pueblos de África, pueden ser de Nigeria, Dahomey, Congo, Guinea, Angola, todos tienen... un orillá. Se llaman a veces en los pueblos, orillá cambia por dijina, pero son cambios en la religiosidad. Pero básicamente se tratan de las fuerzas de la naturaleza. Es una energía que representa al agua, a la tierra, al fuego, la tecnología, al aire, uh-huh. a la comunicación. Uh-huh. Y hablemos un poco del ciclo, un poquito más. ¿Cómo es que deciden juntar esto? ¿Por qué estas cuatro tienen alguna relación? ¿O simplemente se conocían y dijeron, vamos a agitar un poco la movida afro-latina, afro-argentina? Nos conocíamos, sí, es verdad, hace mucho tiempo. Y los cuatro venimos trabajando hace mucho tiempo. Y nos parecía que en general, digamos, individualmente, hoy en día es bastante difícil poder sostener en el tiempo una obra. Y también, digamos, bueno, la danza afro en Buenos Aires está creciendo estos últimos 10 años, digamos, hizo un cambio sustancial. Y nos parecía una buena idea poder, digamos, decir, bueno, Buenos Aires hoy cuenta con coreógrafos de danzas de matriz africana, con obras pensadas y trabajadas, y que era un espacio para poder compartir y poder difundir, digamos, esta movida, ¿no? Santo y Pagano, ya sé que no, pero las otras tres obras fueron armadas para este ciclo, ¿o eran obras que ya estaban armadas y decidieron juntarlas? Yo en Trance la estrené en el 2006. Ajá. Kairos tiene tiempo y yo bastante. Terminé de gestar mi obra y la empecé a presentar el año pasado. Uh-huh. Todos teníamos ganas de trabajar y de unirnos en esto que se llama los grupos independientes. O sea, es muy difícil laburar como artista soy, y creo que está muy bueno agruparse. Sí, creo que además hay una cosa que está piola y que está buenísimo, que ellos se juntaron por esta cuestión que vienen de un mismo lugar, digamos, con una misma expresión, pero también hay algo ahí que está buenísimo, que es dar como el empujón para los que están viniendo detrás, digamos, ¿no? Y eso es, para mí es como... En este encuentro con lo afro es lo que se me hizo como significativo, que tiene que ver los que han bailado antes que nosotros que bailamos ahora, para los que vienen después. Y eso me parece que está buenísimo, ¿no? Quería hacer una pregunta, y quizás son dos en una misma. ¿Qué los lleva a ustedes a hacer esto de esta disciplina de danzas de matriz africana? Y ¿tiene que ver con sus orígenes o es solo el gusto? Tiene que ver con que para reivindicar que acá también tenemos ascendencia africana. Yo particularmente tengo ascendencia africana, de muchos que viene de la generación de la familia de mi papá. Y porque está bueno reconocer que esto está pasando y que pasó. Que no es un hecho aislado y que viene ahora en lo contemporáneo. No, que pasó, que nos antecede. Y está bueno reivindicar a esas personas que estuvieron acá. A mí me pasó que yo empecé a tomar clases de danza africana en el año 92 en el Rojas. Y la verdad es que cuando empecé no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Lo único que sentí fue que me cautivó y que me emocionaron los tambores y que Isa Suárez, mi maestra, hablaba de los orishás y Eshu, Shango, Oyosi, y yo lo único que recuerdo era y decía, no entiendo nada de lo que está hablando, pero es mío. Lo siento mío, algo que aparentemente es de los negros y está tan alejado de nosotros, entendí después con el tiempo que esas energías están adentro nuestro, que nos pertenecen y que también acá hubo muchos negros realmente, ¿no? Claro. Físicamente, no energéticamente. Por lo que contaban brevemente de cada obra. Y por lo poco que sé de la danza afro, tiene mucho de teatral, no es meramente una danza, está llena de simbolismos, ¿no? Los gestos, cada movimiento tiene mucha profundidad. Yo les quería preguntar, los que los interpretan, ¿son bailarines, son actores, son descendientes de africanos? ¿Cómo está compuesto el elenco? En general son bailarines. Pero lo interesante que tienen las danzas africanas es que hablan de intérpretes o performers, que no solo corresponde a un bailarín, sino que, actúan, cantan, bailan. Tiene mucha interpretación. El intérprete es una totalidad, no solo como bailarín, sino como... Actor y bailarín y cantante. Sí. Y hay una cosa que también es muy interesante que ha pasado, y por eso lo que decía Julieta, desde hace 10 años y a esta parte, lo que ha cambiado mucho es el panorama de las danzas afro, y hoy hay mucha gente tomando clases, pero hay mucha gente tomando seminarios a mucha conciencia. Eligen el tema de las danzas como su manera de expresarse, digamos, ¿no? Y eso es eso, es como encontrarse con una novia, o encontrarse con un novio, o encontrarse con alguien, con y decir, bueno... Es un romance. Vamos juntos. Bueno, muy bien, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a una tanda, porque si no nos cuelgan, y después seguimos acá hablando un poquito más con la gente del ciclo 4x4. Ofrendas urbanas. Toda la torta la puse yo acá, ¿eh? Así que disfrutemos estas vacaciones. Che, no saben qué buena está el agua. Jueves de 20 a 22. Si nos ven, nos van a rajar acá. Y aquí seguimos en Ofrendas Urbanas con la gente del ciclo 4x4. Estuvimos hablando un poco de qué se trata este espectáculo. Está varios espectáculos. Y teníamos una... Bueno, estábamos charlando un poco... Es lindo decir esto. Estábamos charlando fuera del aire. Off the record. Qué interesante lo que estábamos charlando recién, ¿no? Claro. Acerca de... Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa acá actualmente... con la descendencia, con la cultura, con la negritud? ¿Qué es lo que quedó? ¿Qué es lo que se mueve? Hay un grupo de personas que son de Cabo Verde, que son un grupo, que es el único grupo que resistió realmente desde la venida de los negros esclavos acá, que están en el Doque, en Dock Sur. Y también se descubrieron pueblos y familias en el norte argentino que existen desde la traída de los negros y que se fueron misturando y conservando en este proceso de tiempo, en Santiago del Estero, ahí en el norte argentino también, en Tucumán. También el tema de la venida de los afrobolivianos al norte hizo que también sobrevivieran un montón de culturas. Y todo ese mestizaje existe y está muy bueno reivindicarlo y hacerlo saber. ¿Y ellos desde qué lugar agitan? Tienen sus movimientos de fe, también tienen mucha reivindicación musicalmente, rescatan mucho su música y su tradición, más que nada, y lo comparten. creo que sería muy largo de meterse. Sí, estaba por decir, es para hacer un programa especial. Sí, creo que sería muy largo meterse dentro del tema de la fe, pero creo que ahí hay como una, como un detalle no menor que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Dónde los seres humanos ponemos nuestra fe? Y entrar en esa ritualidad y entrar en el conocimiento de lo que ellos consideran como esos lugares sagrados y sus ofrendas, sin que eso genere en el resto de la gente un rechazo, un miedo o un temor por lo desconocido, digamos. Uh-huh. Eso también es un tema larguísimo, claro. Pero viste que vivimos en una sociedad que por lo general cuando no se acomodan a los estándares habituales en los que nos movemos, pareciera que, viste, que nos vamos a cualquiera. Sí. Y la verdad es que no. Uh-huh. Bueno, interesantísimo, sí, la verdad que da para otro programa. Vamos a recordarle a la gente este ciclo 4x4, la programación, y vamos a hacerle la invitación formal para que los vayan a ver. Cuenten un poco los días, los horarios, las... Porque son 4 horas que se intercalan, ¿no? ¿Cómo es? Son por función 2 obras. Sí. Y son 6 funciones, arrancamos el domingo pasado. Sí. Y todas las funciones son 2 obras distintas. ¿Este domingo próximo qué hay? Está En Trance y Mujeres de Barro. ¿Las de ustedes dos? Sí, nosotras dos. Bien, ¿y dónde puede acercarse la gente a verlo? En Chile 2080, el teatro es Teatro El Popular, a las 20:30 horas. ¿El valor de la entrada? Anticipadas, 50 pesos, que nos las pueden pedir a seminariosafro@gmail.com o en Puerta, 70. Bien, igual toda esta info, les recordamos a ustedes y a los oyentes, está en nuestra página, que es www.ofrendasurbanas.com.ar, y nos van a dejar alguna entrada para regalar a los oyentes. Nos vamos a hacer una ofrenda. También, sí, eso es. Eso desde ya, si no nos no pueden salir de acá. Vamos a dejar una ofrenda. Ah, una ofrenda concreta, material. Concreta material. Bien. Que tiene que ver con eso, con 2 entradas para que puedan ir a ver el espectáculo y que vengan a ver, estar ahí, hacer, claro, su acto de presencia, que está buenísimo. Buenísimo. Así que eso es lo que... Bueno, muchas gracias, pero nos tienen que dejar una ofrenda urbana. Recién veníamos, yo creo que me quedo con esto del día de hoy, un día bastante pesadito, para mí es como para pensarlo mucho este día. Pero viniendo para acá con la negra, nos encontramos eso. Está buenísimo cuando 2 almas se encuentran. No importa lo que hablamos, pero 2 almas que se encuentran. Y me pasé, absolutamente. Me pasé, paseamos por el barrio hasta que llegamos a la puerta de la radio. Pero es eso. Yo creo que eso es maravilloso. Uh-huh. Creo que todavía nos seguimos encontrando, que las personas... Nos seguimos encontrando y eso es... Y perdiéndose. Y para encontrarse. Y eso está buenísimo. Buenísimo, muy lindo. Bueno, gracias. Muchas por haber gracias. Venido. Gracias y a aquellos que quieran llevarse las entraditas que nos dejaron los chicos, pueden llamar al 4864-0489, 4866-1095. Y no sé, ¿qué es? ¿El primero que llama se la lleva? ¿Cómo es? Sí, llame ya. O a nuestro mail, ofrendasurbanas@gmail.com. Ahí ya sonó el teléfono. ¡Epa! En el Facebook también. Bueno, chicos, nos vamos a ir escuchando una canción y de nuevo muchas gracias por haber venido, muchos éxitos y nos estamos viendo en otra seguramente con alguna otra cuestión que nos traigan por aquí. Ofrendas urbanas. Gracias. Gracias, Paul.